en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. ¿Cómo ser un león? Algunos dicen que hay una sola manera de ser un león. Ellos dicen que los leones son feroces. Si ellos te atrapan, ellos te comen. Crunch, crunch, chomp. Ellos dicen que un león no puede ser amable. Bueno, ellos no conocen a Leonardo. Leonardo ama caminar solo, sintiendo el sol cálido en su espalda y el pasto bajo sus patas. Algunos días, Leonardo camina hacia su cerro de pensar. Algunas veces, él tiene importantes pensamientos. Algunas veces, sueña despierto. Él tararea tranquilamente y juega con las palabras, poniéndolas juntas así y asá, convirtiéndolas en poemas. Algunos dicen, ¡espera! Los leones no son amables. Los leones no escriben poemas. Y si un león encuentra una patita, mala suerte para esa pata. Crunch, crunch, chomp. Pero si Leonardo encuentra una patita, ¿qué piensas que pasaría? Hola, dice Leonardo. Soy Leonardo. Hola, dice la pata. Soy Mariana. Estoy escribiendo un poema, dice Leonardo. Pero estoy bloqueado. ¿Me ayudarías? Estás de suerte, dice Mariana. Soy una pata poeta. Juntos juegan con el poema de Leonardo hasta que las palabras se desbloquean. Leonardo y Mariana se dan cuenta que se caen bien. Bajo el sol, en el largo pasto, ellos descansan juntos. Ellos juegan, van a caminar y tienen conversaciones disparatadas. Una mezcla de cuacks y rugidos tranquilos. De noche, ellos miran estrellas fugaces y piden deseos cuando las ven. ¿Crees que el universo tiene límites? Pregunta Mariana. Si no los tuviera, dice Leonardo, ¿nos caeríamos? Juntos son felices, no desean nada más. Algunos dicen que un león debería haberse comido a la pata. Por ahora. Un día, un montón de leones feroces llegaron y rodearon a Leonardo. ¿Qué pasa aquí? Ellos gruñeron. ¿Por qué esa patita no ha sido comida? Esa patita es Mariana, dijo Leonardo. Ella es mi amiga y nadie la comerá. Los feroces leones se acercaron más. Escuchamos que eres amable. Escuchamos que haces poemas, pero no te comes una pata. Has llegado demasiado lejos. Los leones feroces gruñeron y rugieron. Hay una sola forma de ser un león, Leonardo. Debes ser feroz. Debo ser feroz, dijo Leonardo. ¿Debo cambiar? Ellos están mal, dijo Mariana. Y nosotros les mostraremos por qué. Leonardo y Mariana fueron a su cerro de pensar. Ellos pensaron mucho. Después de un rato, Leonardo tarareó seriamente. Una idea comenzó a formarse. Mariana hizo un serio cuac. La idea creció. Ellos pusieron juntos sus palabras, así, asá, convirtiéndolas en un poema que hacía sentido a lo que pensaron. Finalmente estuvieron listos. Leonardo respiró hondo. Diré esto tranquilamente. No necesito rugir para ser oído. Puedo ser amigo de una abeja o de un pájaro. Ustedes dicen que debo cambiar, que debo comerme a Mariana. Pero comer a los amigos es un terrible plan. Que nadie diga que solo un camino es verdadero. Hay muchas formas en las que puedes ser tú. Si debe haber un deber, entonces este es que debemos tratar... ¿Por qué tú no eres tú y yo soy yo? Algunos dicen que las palabras no pueden cambiar el mundo. Leonardo dice que si estas te hacen pensar, entonces puede ser que ellas puedan cambiarlo. ¿Hay una sola forma de ser un león? No lo creo. ¿Y tú? ¿Cómo ser un león? Escrito por Ed Ver y leído por Verónica Macías Andere. Hola, mando esta lectura en voz alta para mi queridísima Biblioteca Cachilo, para también muy querida Radio Aire Libre. Les mando abrazos desde México con mucho, mucho, mucho, mucho cariño y con todo mi corazón. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio Aire Libre. 91.3.